cuidado que no se te venga encima la modernidad de Nueva Córdoba. Rescatate, cuídate, cuídate. Soy esa parte que me olvidé la letra. Dice, amigos del buen beber, por favor sacúdanme estos pobres pensamientos que me hacen mal querer. Y vamos al galpón a bailar para olvidar que esta noche triste y sola se desangre el arrabal. Negros hay el jueves, zambos gringos hay que ver. No me fui, me quedé entre el lodo y el burdel. Negros hay el jueves, zambos gringos hay que ver. No me fui, me quedé con Ramonita y el Gardel. En la noche de carnaval arde la brojal y en la fiesta de San Juan arde la brojal. En la noche de carnaval baila el arrabal y en la fiesta de San Juan arde la brojal. En la noche de carnaval baila el arrabal y en la fiesta de San Juan arde la brojal. Que siga la milonga, que siga la milonga, que siga la milonga, que siga la milonga. No me fui, me quedé. Pam, pam, pam, pam, pam, pam. Genial, bárbaro. Que siga la milonga.